Estamos en comunicación telefónica con Melina Victoria Mazzarotti de la corriente Leona Berkins. Meli, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están por ahí? Buen día para toda la mesa y a toda la audiencia. Bueno, Meli, acá estábamos bien, contentos de poder conversar, de retomar el contacto contigo luego de algunas semanas que ha pasado de todo en medio de todo esto. Pero bueno, viste, el retomar los vínculos es importante. Por supuesto, la vorágine del día a día aparte a veces hace esto. Yo sinceramente a veces se me superponen cosas y qué sé yo, y bueno, lamento a veces no poder estar. Igual siempre agradezco el espacio. Para nosotros es muy importante tu aporte, con una mirada puesta en las diversidades, en las alteridades, en infinitas variantes que podemos tener con nuestras perspectivas de género y de miradas de mundo y de cosmovisiones. Así que nos parece muy interesante conversar con vos. En el medio de todo esto pasaron cosas y queríamos escucharte. Pasaron varias cosas, pero más allá de lo que pasaron son las que van a pasar. Ajá, bien. Estamos en el mes del orgullo. Todo el mes de noviembre es un mes de orgullo, y este fin de semana precisamente es donde por ahí se dan las actividades, digamos, por llamarlas de alguna manera, principales o con por ahí mayor convocatoria o mayor, digamos, presencia a través de los años. Signo de los tiempos, no porque no se da una actividad unificada, hay varias, no solamente por el contexto de pandemia. Obviamente en estas cuestiones siempre hay posiciones que a veces resultan irreconciliables, al menos de momento, y eso hace que se hagan varias actividades y que algunas organizaciones vayan para un lado, otras vayan para el otro, etcétera. Lo cierto es que como sea, donde sea, quienes sean y quieran participar, hay un abanico de actividades. Y esto se da no solamente en el centralismo porteño o de AMBA, sino que se da a nivel país, en cada una de las localidades, en cada una de las regiones. Y esto es lo importante. Más allá de estas convocatorias masivas, de estas marchas presenciales, que hoy por hoy son más bien virtuales, que son las más reconocidas, cada una de las actividades que se realiza en cada uno de los territorios a lo largo y ancho de nuestro país, con conversatorios, con muestras virtuales, con intervenciones del espacio público, lo que sea, todas son motivos de celebración, de festejo, de visibilización, de concientización, y a todas hay que darles el mismo reconocimiento, ¿no? Básicamente, sí. No, sí, en dirección de lo que vos mencionabas, ¿no? Porque uno de afuera, quienes no participan en estos espacios, piensan que es una cosa homogénea y no es así, hay diversidad. Hay diversidad de opiniones, de posturas, de forma de hacer las cosas. Tanto es así que, bueno, la tradicional Marcha del Orgullo, acá en CABA, en lo que es AMBA, este año se va a realizar, digamos, con actividades, por ejemplo, la que es la más famosa, la más convocante, la que se la conoce como la Marcha del Orgullo, que sale en todos los diarios y en todos los medios, sí. Y qué sé yo. Bueno, esa va a tener un programa en la TV pública mañana a las 21 horas. Va a ser un programa aproximadamente de una hora y media, con varias artistas, con una historia de las marchas a través de los años, con algunos reconocimientos, el discurso, obviamente, etcétera, etcétera. Pero también hoy vamos a tener en Plaza de Mayo, y también convocando a través de las redes, porque digamos que vendría a ser semipresencial la cosa, ¿no? Un poco convocando para hoy a la noche a las 20 horas en la Plaza de Mayo, pero también a través de las redes con diversas actividades para celebrar y para festejar, ¿no? O sea, esas son las principales actividades que vamos a tener. Después, obviamente, en cada espacio, en cada territorio hay algo, y esto por ahí me gusta destacar, ¿no? Esa actividad que por ahí un par de compañeros, compañeras, compañeres están proyectando y están viendo con cómo armar un flyer o cómo hacer una convocatoria, y son 5 personas, ¿me entendés?, que van a pintar por ahí alguna pared con alguna alusión, o que van a, ¿me entendés?, hacer una actividad, un conversatorio donde solamente ingresen 10 personas, que son amigues encima. Esas actividades también hay que destacarlas, hay que mencionarlas, hay que valorarlas, porque es activismo, es militancia de base, es creer en algo, es salir en eso, y a esas personas son las que más tenemos que nombrar y reconocer, ¿no? Aquellas que están por ahí luchando todo a pulmón, a pecho, por tratar de visibilizarse y de generar conciencia en su entorno más próximo. Totalmente, Meli. Que puedan salir de la puerta de su casa al kiosco sin sufrir una agresión, sin sufrir discriminación, a ese tipo de cosas que son las cuestiones más básicas y elementales. Totalmente, Meli. Si consideramos que las minorías, ya sean minorías sexuales, raciales, de cualquier naturaleza, son el puntapié para la transformación de las sociedades, porque traen una mirada distinta, ¿cómo no darle el lugar que se merecen a aquellas minorías dentro de las minorías? Por supuesto que sí, me parece que esa es un poco la idea. A ver, hay una noticia que por ahí para la gente que nos está escuchando, y sobre todo, vieron que yo siempre hablo del tema de la inclusión y hablo del cupo laboral, por ejemplo, y qué sé yo. Hoy va a haber un conversatorio, una exposición a través de Instagram del Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad, perdón, de Mujeres, Géneros y Diversidad, así estoy, de Nación. Esto va a ser un vivo a las 18 horas. Ahí se puede ver y se la va a escuchar a Alba Rueda, que es la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, hablando sobre este tema. Y es como la actividad, digamos, si se quiere, más oficial que pueda haber cercana a la marcha. Después de eso van a estar la actividad de orgullo, que es otra de las organizaciones. Esto para que quienes nos estén escuchando puedan tomar nota. La del cupo laboral, como recién dije, Instagram del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es MinGénerosAR. Eso lo pueden ver ahí. Después, la marcha de las 20 y las actividades convocadas para hoy la pueden ver y encontrar en orgullo2020.ar. ponen así directamente y lo van a encontrar. Y después, bueno, ahí también lo pueden ver en la casa de Luana y Diana, en 100% Diversidad, en Furia Traba, etcétera, ¿no? Así que... Y después, bueno, la otra que tiene que ver con la marcha, que es la que organiza la Como, también en su página web pueden ver también esta convocatoria, que en realidad es para un programa de televisión que se va a pasar mañana en la TV pública. Pero bien, más allá de todo eso, cada uno de los espacios, con cada una de sus actividades, celebrando y festejando, es tan importante o más importante todavía que cualquiera de estas marchas y actividades tan convocantes. Por supuesto. Creo que es un año que es difícil, creo que es un año que para las personas que pertenecemos al colectivo LGTBIQ+, es un año bastante complejo, ¿no? En el sentido de que se han recrudecido las violencias, el contexto de aislamiento social y demás, hacen que tengamos por ahí esto, ¿no? Mayores motivos para festejar, porque si existimos es porque resistimos y con estas cosas las visibilizamos. Y además, bueno, las conquistas que hubo este año, ¿no? El cupo laboral, algunas cuestiones que hemos mencionado también acá en la columna, que también, digamos, son parte como fruto de este largo andar, y que por supuesto, ¿no? Cómo ubicar en este caso a las diversidades, en este contexto de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, y todavía más con sus complejidades, y todavía más lo que se viene por delante, Meli. Todavía nos falta hablar, por ejemplo, de las discapacidades trans. Sí, por supuesto, porque bueno, pero lo que pasa es que el enfoque es esto, ¿no? Es cuando hablamos de la diversidad, hablamos de todo tipo de diversidad, y ahí tenemos las interseccionalidades, ¿no? O sea, tenés las personas, por ejemplo, trans, pero tenés las personas trans que son migrantes, tenés las personas trans que son migrantes y discapacitadas, tenés personas trans discapacitadas, o sea, no estamos ajenas las personas del colectivo LGBTIQ+, también al resto de las interseccionalidades, ¿no? Obviamente que se complejiza mucho más. De hecho, vos sabés que se estuvieron llevando a cabo foros participativos federales dentro de las actividades del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en lo que se llaman los foros participativos Igualar en la Diversidad. Y entonces se fueron convocando durante diferentes días a organizaciones, a espacios, digamos, relacionados con la salud, relacionados con la actividad privada, con el sector público, con el gremialismo, etcétera, como para ir relevando y poniendo en común, en un espacio obviamente virtual, todas estas demandas, como para que la política pública sea pensada, diseñada e implementada teniendo en cuenta el abordaje integral y todas estas interseccionalidades, ¿no? O sea, digamos que no se pueden abordar las cosas por separadas y de manera compartimentada. Meli, ¿qué mirada tienen ustedes de lo que fue el encuentro de mujeres y de la lucha feminista en particular? ¿Cómo se cruza con la lucha que tienen desde las diversidades de género? Bueno, sinceramente, digamos que a través del paso del tiempo y de la lucha, también hemos logrado posicionarnos y hacer, digamos, tomar conciencia a los feminismos en general acerca de que las cuestiones que se resuelven con nuestras identidades, por ejemplo, travestis y trans, pero en realidad las de todo el colectivo LGBTIQ+, tienen que ver con poner de manifiesto, de manera palpable, las desigualdades, la violencia estructural, sistemática, machista, patriarcal, y que aquello que por ahí a veces vemos reflejados en indicadores de crímenes de odio, de violencia de género, etcétera, etcétera, en el caso nuestro es una vivencia permanente, constante, sistemática, que atraviesa a la mayoría. Entonces, a partir de esa toma de conciencia, decir, bueno, esto que estamos peleando, que cada una de las mujeres en nuestros espacios y nuestras conquistas, bueno, ahí lo tenemos elevado a la máxima potencia en las diversidades. Y a partir de esa toma de conciencia es donde se empieza a generar la sinergia. Obviamente hay una parte del feminismo que hoy por hoy está quedando muy rancia y obsoleta, un feminismo biologicista, digamos que le llamamos el terraplanismo del feminismo, ¿no? O sea, esas miradas radicalizadas, etcétera, hoy por hoy quedan en desuso, quedan apartadas, digamos, porque cae su propio discurso, porque no tiene un sustento, no tiene un argumento sólido. Pero la gran mayoría sí, digamos, tiene esta lucha unificada, feminista, transfeminista, también ahí. Como en todo, últimamente hay posiciones para un lado y para el otro, pero que la lucha es la misma, ¿no? Muy interesante lo que decís, Meli, porque la verdad que tenés razón y no lo había podido ver de esa manera. A la hora de luchar contra la violencia machista, ahí se tienen que unir todas. Por supuesto, y es lo que habitualmente sucede. Fíjate que este año, bueno, no se pudo hacer el encuentro presencial que se hace tradicionalmente todos los años, iba a ser en San Luis. Bueno, este contexto de aislamiento social hizo imposible, y aparte el tema de la pandemia, el riesgo de hacer una actividad masiva presencial hubiera sido una locura, pero se fueron haciendo actividades presenciales. Es más, hoy se está haciendo en la Patagonia también incluso un encuentro de feminismos populares, y tiene que ver con esto, ¿no? Con repercutir a lo largo y ancho del país con este tipo de actividades, de encuentros, y en todo se dan las mismas conversaciones, las mismas cuestiones que se plantean. O sea que más o menos, aunque no estén conectados organizativamente, ¿sí?, las conversaciones, la palabra, lo que está en disputa, son las mismas cuestiones. O sea, el tema es ese. Y una vuelta sobre todo ahora hacia lo popular, ¿no? O sea, a esos feminismos de las periferias, esos feminismos de la olla popular, esos feminismos del merendero. Bien. A esos feminismos pensados por la exclusión, ¿no? Bien, bien, bien. Meli, para ir a fondo con este tema de la pandemia en particular, ¿quién está hoy de alguna manera velando por saber la situación del colectivo travesti trans en este marco de pandemia? No tenemos cifras, no sabemos cómo están viviendo en ese colectivo que también muchas veces trabaja en la calle, que están expuestas a diferentes situaciones. ¿Cómo han sido parte de esta lamentable pandemia? Claro, lo que pasa es que en muchos casos lo que se hace, principalmente, siempre la primera información es la que proviene de las organizaciones de base, de las organizaciones territoriales. Y a través de eso se articula con los organismos oficiales, ¿no? O sea, digo, fíjate, cuando yo antes hablaba del Foro Participativo Federal, se trata, por ejemplo, de esto mismo, ¿no? O sea, relevar las cuestiones que vienen desde el territorio con las necesidades puntuales. Lo mismo sucede en este caso. Las organizaciones son las que transmiten las demandas a, digamos, los organismos oficiales, tanto a nivel distrital como a nivel provincial como a nivel nacional, ¿no? Y de ahí la articulación. Estos programas que habitualmente vemos, generar, acompañar, etcétera, etcétera, tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con articulaciones para una visión integral, pero aparte para tener contacto directo con lo que pasa desde un territorio en el interior de una provincia hasta nación, ¿me entendés? Y es un ida y vuelta, o sea, son como las sinapsis, ¿viste? Van haciendo contacto y se va inervando el músculo. Bueno, esto es así, es similar. No hay una conducción que baje de un lado hacia el otro, sino que es ida y vuelta. Entonces, en eso es lo que necesitamos, que por ahí las organizaciones que están en los territorios, cuando ven que hay casos de violaciones, de injusticias, de discriminación, etcétera, contactan con los organismos locales, y si no dan respuesta, tienen que ir escalando. Bien. Tienen que transmitir a federaciones o confederaciones de organizaciones, a organismos provinciales, a nación. Hoy tenemos un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nación que tiene que tomar esas cuestiones y cuando las recibe, escucharlas y levantar el teléfono y llamar a la provincia o al distrito y decirle, mire, nos llega esto, ¿qué está pasando? Sí, ¿cuál sí. es el estado de situación? ¿Por qué no tiene respuesta esta persona o qué están haciendo en función de aquello? Y no solamente el ministerio, sino también en el presupuesto nacional que se está aprobando en estos días, va a haber partidas destinadas y tiene una orientación de género. Eso nos han dicho, no hemos, la verdad que no sé exactamente a qué se refieren, pero eso es lo que han dicho. Porque implementar la política pública sin tener en cuenta las desigualdades implica que no tenga una perspectiva de género, no son las mismas necesidades, no es lo mismo todo, sino que hay que hacer distinciones acerca de aquellas cuestiones en las cuales el Estado, todos los días decimos ley de emergencia y violencia de género ya. Sí. Bueno, bien se podría sacar un decreto diciendo, bueno, declaramos la emergencia, pero ¿y qué hacemos con un decreto? Necesitamos recursos. Claro. Y esos recursos hacen que tengan que movilizarse de una cuestión a otra. Entonces, entender todas estas cuestiones permite que la política pública sea efectiva, que sea con recursos y que llegue. Si no, claro. Queda en un articulado, en una declaración que, bueno, todas las personas condenamos la violencia de género y nos parece bla, bla, bla, sí, y hacemos sí. programas, escribimos archivos de cosas, pero quedan ahí y no llegan, no impactan en la sociedad. Claro, tal cual. Es fundamental que estén los presupuestos, que se creen los estamentos públicos y, como decías vos, digamos, que estas políticas lleguen a los lugares más recónditos, lleguen a los barrios más apartados, a los sectores más vulnerables, porque es ahí donde está la emergencia. Exactamente, y es en esos sectores que están, digamos, vedado de posibilidades por ahí de acceder a un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, si yo tengo en una localidad, suponete, bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, ¿no? Yo tengo acá la oficina de género, digamos, el espacio de la Dirección de Políticas de Género está prácticamente a una cuadra de la municipalidad. Una dependencia que está, digamos, no, es un anexo de la municipalidad. Ahora, la mujer que está siendo víctima de violencia, que está viviendo en un barrio periférico, en un barrio vulnerado, no tiene ni siquiera para cargar, la sube para tomarse un colectivo para ir hasta esa oficina. Entonces queda excluida de todo, digamos, de hecho, porque no tiene la manera, no tiene, digamos, cómo movilizarse. Muchas veces no tienen con quién dejar a niñeces a cargo, no pueden movilizarse con todas esas niñeces. O sea, pero para que vos puedas poner una dependencia en algún centro barrial o algo por el estilo, cosas, necesitas recursos. Necesitas recursos materiales, recursos, digamos, humanos, recursos monetarios. Bueno, para tener en cuenta todas esas cosas es que vos al presupuesto le tenés que dar una perspectiva de género. Si no, no podés. Muy interesante, Meli. Bueno, Meli, te mando un gran abrazo. Imagino que la corriente Loana Berkin se mantiene también en actividad permanentemente y que de ahí ustedes pueden hacer esa mirada general de todos estos diferentes frentes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Bueno, participamos también en muchos espacios, pero también tenemos los nuestros propios. Es más, estamos pensando para antes de fin de mes, viste que el 25 se conmemora la fecha de la lucha, digamos, para la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres. Así es. Así que estamos pensando en ese contexto, por ahí hacer unas jornadas. Que bueno, por ahí en alguna próxima salida, ya cuando tengamos la grilla armada y cómo ese tipo de actividades, vamos a poder visibilizar y les vamos a estar contando, pero la idea sería ahí entre el 21 y el 28, que son sábados. Por supuesto, y a toda esta transversalidad que mencionaba, llevando desde las cuestiones de del colectivo Travesti Trans a cuestiones que pueden ser de migrantes o tal vez discapacitados, también federalizar todo eso, porque acá en el interior de Córdoba hacen falta. Tal cual, ese es el punto, y no estar mirando, digamos, este porteñismo y esto de políticas que, aunque no sean centralistas en el porteñismo, sean para las grandes urbes, ¿no? O sea, necesitamos que todo esto llegue y sea palpable y evidente en cada localidad, en cada región, en el punto más apartado. Imagínate una persona que se identifica como perteneciente al colectivo LGBTIQ+, en un pueblo remoto en el interior de una provincia. Imagínate la lucha que tiene esa persona. Totalmente. Para establecerse, qué sé yo, posiblemente sea muchísimo más grande que la que puede tener cualquier otro en una gran ciudad donde por ahí pasa más desapercibida, donde las violencias son diferentes. Para esa persona que está en ese lugar apartado y qué sé yo, la hostilidad de su contexto es muchísimo mayor y los recursos con los que cuenta son muchísimos menos. Es el propio grito hasta donde le dé la voz, nada más. Así que bueno, ahí tenemos que estar presentes. Meli, mandarte un gran abrazo, como siente, agradecerte por tu profundidad en este tema, por tu compromiso y por darnos la posibilidad de hacernos parte y estar al tanto. Así que desde ya, como digo, mandarte un abrazo y la invitación para una próxima salida y seguir ampliando esta información. Perfecto, muchísimas gracias, la agradecida siempre soy yo por el espacio, a la audiencia también por escucharnos, así que el agradecimiento es mío. Muchas gracias. Un gran abrazo. Escuchábamos a Melina Victoria Mazzarotti de la corriente Loana Berkin del PC en representación del colectivo Travesti Trans a nivel nacional y, por qué no, el colectivo LGTBIQ+. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me digan.